Tren Estación Cielo. Quiero un tren que me lleve a casa. Abrir de nuevo la puerta que daba al patio con la parra y la granada. Quiero salir de la escuela y parar en el kiosco a comprar masticables. Quiero caminar bajo los plátanos con una rodaja de pan con manteca en la mano. Abrir otra vez un libro para mirar las ilustraciones y leer con el corazón en la boca temblando por el futuro del héroe. Quiero volver a ver tu largo cabello color castaño y tu pollera tableada y escribir de nuevo ausencia y tanto para darte mi mano abierta. Quiero volver a entrar al cine a ver películas prohibidas en versiones cortadas. Quiero encontrar a los amigos perdidos para tomar mi vino. También a los amigos muertos. Quiero entrar al Cairo y que me salude Moreira. Quiero hablar otra vez de la revolución y hacer el amor sin preservativo. Quiero volver a caminar de noche tarareando boleros. Quiero darte de nuevo un beso en la Plaza Santos Dumont bajo la luna de invierno. Quiero un tren que me lleve a casa y que abras la puerta a vos, amor mío. Y que abras la puerta a vos. Sebastián Riestra. Sebastián Riestra.